guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió las puertas del armario, comité de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Bueno, Hernán Salinas, estamos a las 10 de la mañana y 7 minutos. Esta canción no estaba porque sí, sino que venía hablando de las radios, porque íbamos a tener una nota, seguimos intentando, por supuesto, sí, esperamos tenerla, sobre lo que están pasando trabajadores de radios públicas. Exactamente, que tienen atraso en pagos, hay varios trabajadores todavía por regularizar su situación laboral. Ahí están. Y han comenzado con paros de media hora por turno. Bien. Por eso era que intentábamos este contacto, que ya está estableciéndose en este momento. Bien. Y que podés conversar entonces con el entrevistado. Estamos recibiendo entonces, agradeciendo, ¿sí?, que esté atendiendo a esta hora a Radio Centenario, a Carlos González Palacios, periodista e integrante de la mesa directiva del Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado. Carlos, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, queríamos actualizar la situación de los trabajadores de los medios públicos. No sé si esto está referido estrictamente a los de las radios del Estado o involucra también a Canal 5. Involucra a los trabajadores de las radios y también a los trabajadores de TNU. Todos renovamos el contrato a partir del 1 de enero. Y bueno, la situación es muy dinámica, pero todos estamos en una situación parecida. La mayoría sin cobrar los salarios correspondientes a enero, a febrero, y las personas, algunos que nos tomamos el vacacional del año 2020, tampoco hemos cobrado. Es decir, hemos trabajado sin cobrar y además nos hemos tomado las vacaciones sin cobrar el salario correspondiente. Y además, la situación más grave es que todavía hay un grupo de trabajadores que no han firmado contrato. Es decir, están trabajando para el Estado de una manera totalmente irregular, sin contrato. ¿Esto pasa con los trabajadores a los cuales le fue renovado lo del atraso en los pagos, Carlos, a los cuales le fue renovado el contrato a fines del año pasado? Sí, efectivamente. Esto funciona así. Las autoridades actuales de SECAN en la radio dejaron afuera, no renovaron aproximadamente unos 30 contratos. Al grupo de trabajadores a los que sí se les renovó, estamos hablando de unos 90 aproximadamente, empezaron el proceso de renovación en el mes de noviembre, cuando sabemos que el proceso de renovación de contratos tiene aproximadamente unos 52 pasos dentro del Estado, es decir, pasa por 52 instancias donde los funcionarios tienen que tomar alguna acción. Nosotros le advertimos a las autoridades en el mes de mayo, cuando tuvimos la primera reunión, una vez que asumió Gerardo Sotelo como director de SECAM, que para que los pagos estuvieran en tiempo y forma, tendrían que empezar con las renovaciones en el mes de agosto. Bueno, por diferentes circunstancias, ellos no empezaron esos trámites en esa fecha, los empezaron en noviembre, y pasó lo que le advertimos, que estamos hoy a 11 de marzo, y todavía hay un grupo importante de trabajadores que no ha cobrado. ¿La mayoría, decías vos, no ha cobrado? Sí, lo que te decía, la situación es dinámica. De hecho, hoy mismo nos estamos enterando y estamos relevando, porque aparentemente hay un grupo de 41 trabajadores que está cobrando hoy mismo, le están depositando el mes de enero. Entonces, estamos hablando ya de un grupo aproximadamente de 60 trabajadores que habrían cobrado el mes de enero. Pero ya te digo, esto lo estamos relevando hoy mismo. Claro, lo raro es eso, que algunos cobren y otros no, ¿no? Si la renovación fue a la vez para todos, no son tantos tampoco para los trámites, pero es impresionante ese dato que dabas. No sé si eso pasa con todos los trabajadores del Estado con este tipo de contratos, que pasan por más de 50 pasos, 52 decías vos, para su ratificación, digamos, o su puesta en práctica. Efectivamente. A ver, la primera aclaración, los contratos que tenemos nosotros son contratos basura, así lo reconocen las propias autoridades. El problema de fondo que hay acá es que nosotros somos funcionarios que estamos trabajando para el Estado, algunos compañeros desde hace 10, 12, 15 años que están trabajando con contratos de este tipo que se renuevan anualmente o bianualmente. Son definidos así, contratos basura, que de hecho, bueno, muchos de los compañeros que a los que no se les renovó el contrato, le van a hacer juicio al Estado y el Estado va a tener que pagar una suma muy importante en indemnizaciones. Ajá. Nosotros en ese tiempo hemos tenido muchas reuniones con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, con autoridades del Ministerio de Trabajo, y los abogados reconocían que el Estado va a tener que pagar esas indemnizaciones porque le van a hacer juicio y los van a perder. Así sucede habitualmente. Entonces, ¿el juicio, esos juicios en qué se basarían? Digo, por obvio que pueda parecer desde lo legal. Son juicios laborales y queda demostrado que vos tenés un contratante que es el Estado y que el mismo contrato para hacer la misma función con el mismo contratante se viene repitiendo secuencialmente. Simplemente con esa demostración que vos trabajás para la misma empresa, haciendo la misma función, en el mismo lugar de trabajo, tantos años, eso queda demostrado que es una relación de dependencia. Por tanto, lo terminan ganando. Pero una cosa más, porque tú me preguntabas recién por el hecho de los 52 sí. pasos. Porque hay contratos que son renovaciones, que tienen algunos pasos menos, pero otros son contratos nuevos, como algunos trabajadores nos cambiaron la función, algunos de hecho a través de un concurso pasamos de la radio a trabajar en el canal, cambiamos la función y tuvieron que hacer un contrato nuevo. Esos contratos nuevos tienen incluso pasos más complicados porque tienen que pasar por la Oficina Nacional de Servicio Civil, es decir, se agregan pasos y por eso es que cada uno está en estadios, en instancias diferentes. De hecho, nosotros tenemos una planilla Excel que la maneja un compañero, que es una cosa muy complicada, donde cada expediente está marcado en qué oficina del ministerio está. Y es una cosa muy muy claro, muy complicada, claro. Porque marca todas las oficinas y todas las instancias burocráticas que tienen que sortear estos contratos, estos expedientes. Claro, y lo que vos decías, para recalcarlo, es una situación que se arrastra de años y de distintos periodos de gobierno, el Estado violando la propia legislación laboral, ¿no? Sí, efectivamente, esto lo venimos reclamando desde hace muchos años. De hecho, en otras oportunidades también Sutre ha tomado medidas, se ha manifestado y ha hecho paros, porque esto es algo que se repite, no es nuevo, tampoco es de este gobierno. Sí, en este caso nosotros lo advertimos para que lo hicieran a tiempo. Pero sí, es algo que sucede habitualmente cuando vienen las renovaciones. Este año agravado por el hecho de que, bueno, que cambió el gobierno, que hicieron cambios en la programación, cambios en la estructura, cambios en la planilla de trabajadores, y por tanto para ellos fue más complicado. Bien, está ese tema de los ingresos entonces, el salario vacacional que decías, y trabajadores a los que se les ha manifestado que se quiere mantener el vínculo laboral, pero están esperando firmar contrato, y en ese caso ellos tampoco están cobrando. No, por supuesto, mucho menos. No. Sí, de hecho, los trabajadores, aún sin firmar contrato, están trabajando desde el 1 de enero. Claro. Yo firmé contrato, por ejemplo, mi caso personal, yo firmé contrato hace 15 días y estoy trabajando, en mi caso, en TNU desde el 1 de enero, sin relación formal, digamos, con el Estado, marcando la tarjeta en el sistema informático, etcétera, pero sin tener el contrato firmado. Eso es así. Bien. En este panorama, entonces, ustedes han comenzado medidas. Sí, la semana pasada resolvimos adoptar medidas que eventualmente, si no mejora la situación, se van a ir incrementando. Lo que estamos haciendo ahora son paros rotativos por turnos, paros de media hora. Una cosa que para nosotros es importante es que acordamos estos paros rotativos y los estamos haciendo tanto en el sindicato de la radio como en el sindicato de periodistas y productores de TNU. Para nosotros eso nos pareció importante por un tema de unidad, porque estamos todos exactamente en la misma situación. Entonces, cuando llega la media hora a hacer el paro, se paran los periodistas de la radio y paramos los periodistas que estamos en el canal. Esta semana lo estamos haciendo de media hora. Seguramente entre hoy y mañana haremos una evaluación de cómo está la situación, de cuántos compañeros han cobrado, cuántos han firmado contrato, y bueno, y evaluar cómo está funcionando la medida de paro. Probablemente le pidamos una reunión a las autoridades mañana, a ver si tienen alguna novedad de que pueden agilizar todo esto, y resolvamos cómo seguimos, si seguimos con los paros, si pasamos a paros de una hora o lo que fuere. Bien. Bueno, Carlos González Palacios, gracias por estos minutos y bueno, aguardamos a ver qué novedades puedan surgir de esos contactos que van a realizar, que nos anunciás, y a ver si se acelera esta situación increíble que están viviendo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por el interés. A las órdenes. Hasta pronto.